Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Especiales desde la casa. Iniciamos con la información. Con motivo de las festividades que se apoderan en la ciudad de Riobamba en el mes de noviembre y que se debe al aniversario de su independencia, varios son los colectivos y centros culturales que realizan actividades para conmemorar esta importante fecha. Uno de ellos es el Festival Musical Guitarras en los Andes, que arranca este 24 de noviembre. Con el sonido rasgado y melancólico de las cuerdas de la guitarra, la ciudad de Riobamba y en especial la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Chimborazo festejará un aniversario más de la independencia de la Sultana de los Andes y lo harán con una edición más del Festival Guitarras en los Andes. Este es un proyecto que nació hace 15 años como un encuentro artístico de guitarra clásica y popular, que lo llevó adelante el músico riobambeño Marco Miño Valareso. A pesar de que el mentalizador de este proyecto ha dejado de existir, su obra continúa año a año uniendo tanto a públicos y expositores de la música clásica y popular en torno al Festival de Guitarras en los Andes. Sobre el objetivo de este espacio, el ingeniero Guillermo Montoya, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Chimborazo, señala lo siguiente. Escuchemos. La idea es pues convocar acá a la ciudad de Riobamba a grandes intérpretes de la guitarra en los géneros académico y popular para que se pueda hacer un encuentro con ellos y puedan intercambiar sus experiencias y conocer de cerca cómo han ido avanzando de una u otra manera de lo en su actividad artística. Con esa idea y con la de compartir las experiencias artísticas, es que este festival trae a varios músicos de diferentes partes del continente. Sí, efectivamente. Para este año tenemos la presencia de Iván Peñoñor y Federico Callejas de Argentina, Iván Reséndiz de México, Jorge Portocarrero y Alfonso Zárate de Perú, Diego Espíndola de Uruguay. A ellos se suma la agrupación Infanto Juvenil Guambras Guitarristas, que es un grupo que se ha formado aquí en la Casa de la Cultura Provincial, que viene trabajando ya cerca de 2 años bajo la dirección del maestro Fernando Chávez. Es un estímulo también para ellos, que ya han logrado un buen nivel interpretativo, un buen nivel estético, para que puedan compartir escenario con estas figuras consagradas de la guitarra latinoamericana. Este festival iniciará este 24 de noviembre en la ciudad de Riobamba, desde donde se desplazará hasta varios cantones de la provincia de Chimborazo, como Cumandá, Penipe y Payatanga. Para finalizar este festival se tiene previsto realizar 2 conciertos a hacer en Riobamba el 28 y 29 a partir de las 19 horas. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.